De acuerdo a las teorías de la física cuántica, es posible que la realidad sea fracturada. Con esta fractura, se crea un túnel, por el cual puede traspasar la materia. En la teoría cuántica, los científicos han estudiado el fenómeno, pero en el programa El Túnel de Gusano, lo hacemos posible desde las vibraciones de la música, el silencio y el sonido. Todos los viernes, entre las 7 y las 9 horas, escucha y conoce cómo rompemos y fracturamos la realidad y hacemos un viaje a través de la galaxia sonora. Este es el programa El Túnel de Gusano, la fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet, tu radio independiente. Para todos mis guerreros de la inmundicia. Sea todo el mundo bienvenido a este nuevo proyecto que esperamos llegue a lo más profundo de sus oídos y de sus almas. Esto que inicia se llama El Túnel de Gusano, donde, como el concepto astrofísico lo indica, a través de un espacio atómico se puede pasar de un plano a otro de la materia, de la realidad. Al menos esto en teoría, al menos esto en teoría de la física cuántica. Es así como para nosotros, la música viajará de un lado a otro en este programa. Podremos disfrutar de bandas, músicos y solistas, así de proyectos que bailarán desde el rock mexicano, independiente, el heavy metal, el hardcore, el rock progresivo, el jazz, el hip hop y de la música alternativa. El Túnel de Gusano se produce, realiza, crea y desarrolla desde Pachuca, Hidalgo, en las instalaciones de nuestras oficinas centrales en esta emisora, en Radio Ciudad Plástica. Podrán escuchar este programa todos los viernes de 7 a 9 de la noche, semana tras semana. Vamos a exponerles todos estos proyectos sonoros del escenario independiente y también les acercaremos todo aquello que acontece en la música de este género. Y sin más ni más, damos inicio al Túnel de Gusano. El trabajo del hip hop en México ha tenido diferentes etapas y épocas, lo que ha permitido que una larga lista de músicos underground sobrevivan a la industria, al comercio, al consumo de sus propios materiales y busquen con sus propios recursos los medios para que sus proyectos sonoros lleguen más lejos y a más personas. Siete Pasos es la más reciente producción del músico Shaitan Gordillo, originario de la Ciudad de México, quien con mucho esfuerzo ha logrado un trabajo sonoro de calidad. Gran calidad, diríamos nosotros. Escucharemos En Sucio Suena Mejor, del disco Siete Pasos, para que nuestros ritmos del corazón, de la sangre, de los pensamientos se comiencen a mover a nivel atómico y podamos disfrutar del trabajo de este músico MC mexicano. Estás escuchando El Túnel de Gusano a través de Radio Ciudad Plástica. Más de media década haciendo hip hop para el haciendo hip hop, más de media década haciendo hip hop para el de olvidar cuando me drogué con pánico. Fue práctico intentarlo, lograrlo fue lo difícil. No existe un elixir para superar las crisis, ni es como andar en bici, un misil y pum explota. Todos tus problemas y penas que te acomplejan, piensa en tu defensa, mujer, ¿por qué no dejas? Este maldito ingrato que provocó tu llanto, encanto, te amo tanto, pero como dice Pairo, para ti no soy apto. Y tú mereces más que amar a un maldito pandillero sin pandilla. Sincero quiero serlo desde ahora, así que mira, mis mentiras llegan. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet, tu radio independiente. Abuse de mi virgen al tocar su voz sagrada, todo por no tomar mi porción de Cristo diaria. Más de media década. Haciendo hip hop. Para el mundo entero. Vida de un hijo de perra. Haciendo hip hop. Más de media década. Haciendo hip hop. Para el mundo entero. Mi rap hasta que gaste la pila. Del celular que traigo también cargo una mochila. Quiero gastar los Nike como gasté los Adidas. La vida la gasté y sin saber cómo vivirla. Entre pilas de ego crucé pa' no suicidarme. El hambre de escribir aún no logro que se calme. Que se encarne en mi ser algo más correcto. Que defectos impuestos dentro de mi esqueleto. Lento, mi cerebro muere y sin fortuna. Rento sus placeres a quien más los usa. Una es una musa, la otra ruleta rusa. Más las nupcias y el maituna. Lo contraje con mi pluma en una grabación. Por satisfacción y por placer, no para ver la aceptación de mis amigos en Face. Darle play no sé. Sigo caminando, si dárselo a Mos Def o a Don Elote el Bárbaro. Más de media década. Haciendo hip hop. Para el mundo entero. Haciendo hip hop. Más de media década. Haciendo hip hop. Para el mundo entero. Haciendo hip hop. Es una de esas veces depresivo, hijo de perra. En guerra de frecuencias con la voz de tu conciencia. Esta te tortura y jura que es necesaria. Vente, entiende como Radio una Ciudad diaria. Plástica. No puedes tener 20 tu ciudad de en de internet. Mente. Tu radio es que me ría. Dijeron no olvida, consume coca o heroína. Pero mi presupuesto solo dio pa' ironía. Y yo con la manía de perderme por completo. Luego regresar al juego sin miedo a que acabe el tiempo. Pero sigo en mi encierro y no ejerzo ese verbo. Mis ojeras dijeron ya no eres un puberto. Debes dejar de ser un vale verga de primera. Mamá te espera en casa y por tu culpa se desvela. No está muy contenta por tu fraude de la escuela. Y seguro que se entera de que puede que sea abuela. Más de media década. Haciendo hip hop. Para el mundo entero. Vida de un hijo de perra. Haciendo hip hop. Más de media década. Haciendo hip hop. Para el mundo entero. Haciendo hip hop. Radio Ciudad Clásica. Tu ciudad en internet. Tu radio independiente. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Tu radio independiente. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Tu radio independiente. El hip hop y la contracultura han nacido juntos como un fenómeno social. Es ahí donde los jóvenes con mentes creativas y maneras diferentes de ver el mundo han desarrollado estilos de un lenguaje musical que vale la pena escuchar y permitir que sus trabajos trasciendan sobre el mundo. Sonámbulo es originario de León, Guanajuato. Comenzó a rapear en su infancia. Sus primeros beats que acompañaron no fue un bombo y clap, sino grupos de rock como The Doors, Pink Floyd, Led Zeppelin, ZZ Top, Deep Purple y Jimi Hendrix. Hasta entonces no conocía el estilo rap. Todo empezó con algunos cassettes que tenían sus tíos que sonaban ritmos y rimas en inglés, que de inmediato capturaron la atención de Sonámbulo. Su música está basada en las vivencias a las que el artista llama sangre, sudor y lágrimas. El pasado de Sonámbulo fue difícil. Enfrentó situaciones poco comunes a las que se expone un joven en México. Y estas experiencias continúan plasmando su historia a través de su vida. Para encontrar descanso, Sonámbulo solo necesita un beat y rimar el momento. De esta manera llega a nosotros Exilio Bipolar, un álbum retador lleno de ritmos, rimas y rap. Como solista, conocerán a Sonámbulo. Como grupo, Vanguardia Canalla es el nombre del colectivo de artistas teatro rap con el que participa activamente hasta la fecha. Del disco Exilio Bipolar,

de gusano. La fractura cuántica del silencio. La fractura cuántica del silencio. La fractura cuántica del silencio. Yeah. túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. A Sentimental Attachment es un álbum elaborado de piezas románticas, misteriosas, profundas, de naturaleza salvaje, diseñadas, creadas y desarrolladas desde Toluca, en México. Mezcla de rugidos nocturnos con la fluidez de interludios acústicos, paisajes fantasiosos en una tormenta de emociones. Este disco debut hace recobrar a los audioescuchas y nos da el mensaje del retorno de nuestra naturaleza humana. El proyecto comenzó en Toluca, México, en la primavera del 2007, mientras Vanessa Woods, vocal y guitarra, además de composición, y Gabriel Escobar en la batería y percusiones, combinaron sonidos, ritmos y letras con el propósito de producir su neorromántico post-rock. Gerardo Mejía, bajo en la pro y composición, se integró en el mismo año cuando obtuvieron su primera presentación como banda en un reconocido foro local. Graban el disco donde dieron a conocer sus primeras 5 piezas musicales. A partir de ese momento, su evolución integral se ve enriquecida con múltiples eventos y actividades dentro y fuera de la ciudad, destacando de entre todas el concurso Rock My Band del año 2010, del cual obtuvo el primer lugar, y la grabación de su primer disco, Unfallen Attraction, bajo el sello de High Hopes, así como desprendiéndose lo que sería su primer sencillo y video, Victory, dirigido por Daniel Daliger, haciéndose también parte integral de la musicalización del largometraje Fuego de Medianoche en el año del 2011. Declarada ya pública la existencia de Unfallen Attraction, sobresale también desde Zacualpan, Estado de México, el concierto Por la Paz y Dignidad, estelarizada por Rubén Albarrán de Café Tacuba y Poncho Figueroa de Santa Sabina, donde Unfallen Attraction formó parte de los grupos teloneros en el año del 2012, entre sesiones de fotos, composiciones más desarrolladas, exposiciones y entrevistas radiofónicas y presentaciones, encaminó su género en una elocuente gama de emociones deseosas de seguir expresándose de la música. Es por ello que se integra al proyecto la producción musical y artística de Arnoldo Altamirano, líder y fundador de la banda Totem Project, y de ahí se integra este profesionalismo del músico. Después trabajarían en el primer LP de Unfallen Attraction, que deviene en una interesante mezcla de sonidos más metaleros que dejarán al audio escucha una grata elevación para el porvenir de una gran naturaleza humana, regida por la armonía de la música. Este pasado 2013 fue un año de crecimiento musical. Destacó en febrero Radio Ilse, cuyo material se presenta en Radio NAM y Canal 22, así como Radio Mexiquense en el programa Estática Doméstica, conducido por Luis Flores, además de tener fechas cumplidas y programadas para presentaciones en vivo. De Unfallen Attraction es una banda mexicana que ha desarrollado una ideología a través de la cosmogonía de un sueño hacia su realización. Es un flujo de sentimientos evocados a la paz interior, mezclados con notas guerreras, con notas de una gran pasión y un análisis hacia la condición humana. La atracción que nunca decae. Neoromantic post-rock deriva de una visión propia de cómo poner en práctica el romance con nuestro entorno y semejante experiencia mediante la combinación alternada de ritmos y notar los toques cambiantes de cadencia y tiempos, sonidos distorsionados que describen nuestro espíritu guerrero, conformando un género que motiva a esta expresividad de metal. El túnel de gusano detiene un breve momento el movimiento de sus partículas subatómicas. Regresamos. Radio Ciudad Plástica. Transmitimos ideas y sonidos que trascienden al silencio y al sonido. Escucha la música independiente de todas las manifestaciones alternativas del mundo. Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica. Somos radio independiente. Somos música independiente. Somos ideas y sonidos que atraviesa nuestro universo. Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Tu radio independiente. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Continuamos con este ir y venir entre realidad y realidad a través de esa fractura del silencio cuántico, y este programa, El Túnel de Gusano, continúa después de haber escuchado a un Fallen Attraction, a Sonámbulo y a Shaitan Gordillo. Estamos traspasando nuevamente la realidad. Nos movemos con nuestras partículas subatómicas a la velocidad de la luz y traspasamos esta realidad para movernos hacia una banda del género del post-rock, quien nos ha gustado mucho. Tenemos el disco en nuestras manos aquí en cabina, y es una banda que le vemos una gran visión cósmica, musical, sonora en general. Una banda que ha trabajado muy bien su concepto, su melodía, su proyecto. Estamos hablando de Radio Protector, que es una banda de post-rock progresivo instrumental, originaria de Guanajuato. Ahí se comienzan a juntar los integrantes de esta agrupación en el mes de diciembre del 2008. Ya es una banda que tiene ya unos años de experiencia en el escenario y en el momento de la creación sonora, fundada por Ulises Aranda, quien era el pianista, el encargado de los teclados y del sintetizador, así como de la batería de Horacio Quiroga, y quienes trabajan inicialmente este proyecto durante los primeros 3 años. Momentos después, Diego Carpio, segundo violonchelo de la Orquesta de Cámara de León, ve un gran interés en este proyecto, y además de que, pues bueno, compartían ideologías musicales los alumnos de la Licenciatura de Cultura y Artes Visuales y Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato, respectivamente, buscan una nueva perspectiva musical, dejando entonces de lado los instrumentos convencionales de las bandas de rock locales y nacionales. Aquí el toque principal de esta banda, que se llama Radio Protector, es el nivel educativo que tienen los músicos para poder desarrollar todo su proyecto sonoro. Ha colaborado en la realización de bandas sonoras como Presencia Ausente, del director Braulio Almanza, en el cual se seleccionaron los siguientes festivales de cine: como el Cine Internacional de Guanajuato, el Film Festival del 2014, el Film Festival México del 2014, el Cine Tecton, Festival Internacional de Cine y Arquitectura, así como otros más eventos. Escucharemos Implosión de la banda Radio Protector, originaria de Guanajuato. Ustedes están escuchando El Túnel de Gusano a través de Radio Ciudad Plástica desde Pachuca, Hidalgo, México, para todo el mundo. El Túnel de Gusano, la fractura cuántica del silencio. Gusano, la fractura cuántica del silencio. Thank you.